hecho, Empatía, en este texto, da una definición de paradigma. Bueno, ¿quién lee? Silencio. Según paradigma, son organizaciones científicas universales que tienden a responder preguntas según la etapa de dicho tema. A través de teóricos, leyes, técnicas y movimientos. ¿De leyes? Técnicas y métodos. ¿Y métodos? Solamente con el concepto de paradigma. ¿Sí? Entonces, ese concepto de paradigma que abordó el grupo está incompleto. ¿Sí? Porque entre las cosas que le falta decir qué contiene un paradigma. Tiene métodos que habían dicho ustedes, es un conjunto repetido. Y métodos. Bien. Lo importante en este concepto de paradigma es tener en cuenta que el paradigma contiene teorías. Eso es importantísimo. Entender que el paradigma es un modelo de conocimiento, primero. ¿Sí? Es un conjunto de realizaciones, bien, como dice bien la definición, universalmente aceptadas, ¿sí? Que contiene entre leyes, metodologías, tal como establece la propia definición, contiene teorías. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos el cuadro de teorías de la comunicación, vemos que cada una de las distintas teorías que abrevan en una visión o en otra de la comunicación corresponden o están inscritas dentro de un paradigma. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el esquema de desarrollo de la ciencia que tenía que trabajar el grupo Públicas y Publicidad? Lo que dice Kuhn del desarrollo es que hay un primer momento que es la presidencia, que es el momento en el que las teorías científicas no pueden solucionar los problemas existentes. Bueno, hay una solución aceptada por la comunidad científica y esa es una, ahí comienza una etapa de ciencia normal. Y esto se desarrolla sobre el paradigma que es vencedor. Después en un momento habla que el paradigma vencedor es el que tiene más poder de convencer a la comunidad científica. Exactamente. Después de esto, si empieza a fracasar el paradigma vigente, lo que se produce es una crisis en la ciencia, donde se intentan nuevas soluciones, y ahí lo que se produce son choques entre teorías rivales. Lo que el autor llama revolución científica. Bueno, la teoría ganadora impone su propio paradigma. ¿Qué cosa? La teoría ganadora impone su propio paradigma. Bueno, y lo que dice también es que en el periodo de ciencia normal, la comunidad científica se aboca a perfeccionar el paradigma vigente. Porque en el límite de cada paradigma lo que dice Kuhn es que es donde aparece el progreso. Donde aparece el progreso. Bien. Este esquema de desarrollo de la ciencia que trabaja Esther Díaz, que toma de Kuhn, solo se utiliza para las ciencias duras. Esto ténganlo en cuenta y es muy importante que lo consideren así. Esto se da en las ciencias duras, nada más. Este esquema de desarrollo de la ciencia no se da en las ciencias sociales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que ustedes trabajen este esquema de desarrollo de la ciencia? ¿Por qué lo da como un paso previo a hacer guías para después hablar otra cosa respecto del concepto de paradigma? Es para determinar cuáles son las diferencias a la hora de investigar en ciencias duras y en las ciencias sociales. En ciencias duras hay un paradigma que es el paradigma que predomina, que es el que prevalece y es alrededor del cual y en torno del cual se realizan todas las investigaciones. Ese paradigma, que es el que tiene mayor poder de convicción, como dijiste vos, a la comunidad científica, es el que le da mayores resultados a la comunidad científica, es el que, como dice en el texto, resuelve mayor cantidad de problemas. Cuando hay un paradigma que no logra resolver esa cantidad de problemas que se presentan dentro de la investigación, se saca ese paradigma y se toma el nuevo paradigma, que es el paradigma vigente. A partir de un estado de ciencia normal, se entra en la perfección de ese paradigma. Para las ciencias duras. Para las ciencias sociales esto no es así, porque no hablamos de un consenso universal para poder determinar la vigencia o no de un paradigma. Eso es fundamental. No hay un consenso universal. Sí hay, y esto es muy importante que también lo tengan en claro, una comunidad científica tal como las ciencias duras. ¿A qué se debe la sorpresa? Exactamente. Por eso hago hincapié en esta aclaración. ¿Cuál es el error que comete la gran mayoría cuando tiene que trabajar este punto? Dicen que en ciencias sociales no hay comunidad científica, y eso es un error. En ciencias sociales hay comunidad científica, la única diferencia es que no funciona de la misma forma que para las ciencias duras. Hay intelectuales que trabajan todo el tiempo, que escriben, que aportan, pero no se habla de una comunidad científica en el mismo sentido que las ciencias duras. No es, acá estamos hablando de la importancia que establece Esther Díaz en entender que las ciencias sociales hay una coexistencia, una convivencia de paradigmas. ¿Sí? Entonces, no hablamos de un consenso universal. Decir, para las ciencias sociales, el único paradigma que sirve es el paradigma hermenéutico. Eso no es así. Y eso lo tienen plasmado de alguna forma en ese cuadro que ustedes tienen de las cuestiones de teoría. En donde, si bien le estamos presentando solamente dos paradigmas, el positivista y dentro de la otra visión el hermenéutico, hay otros paradigmas que también conviven y que también tiene su peso a la hora de ponernos a investigar y analizar. ¿Sí? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. En ciencias sociales sí hay comunidad científica. No hay un consenso universal. ¿Se entiende esto? El grupo, entonces, de a los que les sobran las ideas, me tienen que decir, bueno, ya un poco la respondí yo la pregunta. Les robé la... era necesario, porque si no quedaba todo muy fragmentado. Pero reiteren la idea de por qué Esther Díaz establece la importancia de relativizar el concepto. ¿A qué se refiere cuando dice relativizar? Tomo una parte de ese concepto, tomo todo lo que tiene que ver con el conjunto, ese modelo de conocimiento, ¿sí? Pero hay ciertas aclaraciones que son necesarias para poder abordar a las ciencias sociales. Bueno, Esther Díaz dice que en ciencias sociales nunca se ha establecido un paradigma de sentido cuniano porque la condición para que una teoría sea considerada paradigma, según Kuhn, es que haya sido universalmente aceptada por la comunidad científica. Por eso jamás sucedió con las distintas teorías sociales. Por lo tanto, si se quiere utilizar la concepción general de las distintas sociales, hay que modificar el concepto del paradigma, relativizarlo. No se hablará entonces de conceptos universales, sino más bien de conflictos entre paradigmas o supervivencia de paradigmas en una misma época histórica, o existencia paradigmática. Después, por otra parte, si se quiere abordar los estudios sobre la sociedad, desde el marco de referencia mundial, se debe pensar en teorías lo suficientemente estructuradas como para que las podamos atravesar como paradigmas. Bien. Ahora después vamos a retomar eso cuando veamos a Domingo. Bueno, y nos falta de ese pequeño texto que tienen el concepto de inconmensurabilidad que tiene que trabajar el grupo Aparenti. Pero finalmente Bacon llega a la afirma que los paradigmas son inconmensurables porque no tienen los mismos valores que son diferentes entre sí. Y afirma también que Bacon dice que el paradigma que vence finalmente después de una revolución científica no es porque sea mejor ni peor que el anterior, sino porque es aceptado por la comunidad científica. Exactamente. No significa que sea el mejor el vencedor. El tema es que es el aceptado por la comunidad científica, de vuelta hablando de las ciencias duras, porque es el que resuelve mayor cantidad de problemas. Lo que no quiere decir que sea mejor, porque tal vez hay otros paradigmas que también paralelamente puedan ayudar a trabajar, ayudar a la investigación, pero es, en ciencias duras se selecciona solo un paradigma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de lo inconmensurable? No se pueden comparar unos con otros, no se pueden medir la validez de unos con otros, si uno es más válido o menos válido. Ese concepto de inconmensurabilidad también lo vamos a aplicar para las ciencias sociales, no es que solamente es para las ciencias duras, si bien Kuhn, esta es otra aclaración, jamás abordó a las ciencias sociales, Kuhn siempre trabajó en base a las ciencias duras, y él abordó y elaboró cantidad de trabajos respecto de su teoría de la inconmensurabilidad, ¿sí? Esther Díaz toma ese concepto de inconmensurabilidad entre paradigmas y también lo aborda para las ciencias sociales. Los paradigmas son inconmensurables, no se pueden comparar, no son superadores unos con otros. Las teorías de la comunicación, todo ese listado que ustedes tienen en el cuadro, son inconmensurables. Esa es una de las posturas de la cátedra, ¿sí? Las teorías de la comunicación no son superadoras unas de otras, sino que son inconmensurables. Las teorías de la comunicación coexisten en un determinado contexto histórico, social, político. Esta es la finalidad porque se ve, además de tener un mayor contacto de qué es un paradigma, para qué sirve un paradigma, es para abordar las teorías de la comunicación. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esta postura de la cátedra que es fundamental. Las teorías de la comunicación son inconmensurables entre sí. Los paradigmas son inconmensurables. No hay teoría que supere a otra y todas las teorías conviven y coexisten en un determinado momento social e histórico. Esto es fundamental. ¿Sí? Eso sería la diferencia con las ciencias duras. Por supuesto, exactamente. Ciencias duras no hablan en ningún momento de coexistencia. Si hablan de un consenso universal y de teorías, de paradigmas que son reemplazados unos por otros porque no logran resolver las problemáticas que se presentan en las investigaciones sobre en torno a las ciencias duras. Bien, por otro lado lo tenemos a Torrico que toma, sí. Por eso en un lugar del concepto de Aníbal Conde siempre hay que derribar el mito de que Lasker, Bacon, Lewis son los padres de la comunicación local. Lo que pasa es que en realidad dice eso porque como son las primeras teorías que se van creando en torno de lo que es la comunicación como lo medible, lo observable y lo cuantificable, ¿sí? Se dice que son los padres de los que fundaron toda la rama investigativa de la comunicación. No, pero en realidad se refiere a otra cosa, se refiere a darle más importancia a todos los demás que está más que nada enfocado a lo transdisciplinario. ¿Sí? Sí tenemos que tener en cuenta que es muy importante, repito, esta idea es en la convivencia y la coexistencia. ¿Y esto qué quiere decir en relación a las teorías de comunicación? Que hoy en día una situación de comunicación cualquiera se puede abordar desde cualquiera de las teorías de la comunicación. No significa que no pueda hacerse, por ejemplo, en base a la teoría hipodérmica, que tal vez, y por otras cuestiones que ahora cuando nos adentremos en Foucault lo vamos a profundizar, no tenga tanta fuerza la teoría. Por eso no quiere decir que la teoría hipodérmica no exista y que en algún momento haya dejado de existir. Si bien de todas las teorías, tal vez sea de las teorías que en esta cátedra le demos menos importancia porque no nos dan tiempo. Entonces preferimos que ustedes aborden otro tipo de teorías antes que ese tipo de teorías instrumentales que posiblemente lo hayan visto a lo largo de otras materias. ¿Sí? Por ejemplo, si lo han visto en problemática de la comunicación en su momento o alguna otra materia. No significa, vuelvo a la idea, de que no se pueda analizar en base a eso. Cuando ustedes vean la ola, se van a dar cuenta cómo las teorías instrumentales están a flor de piel acá. Inclusive la teoría hipodérmica. Entonces, ¿por qué quitarle ese valor? El valor a la teoría, en todo caso, se le quita por otras cuestiones que están más relacionadas con la cuestión del saber, del poder y de la verdad, que ahora vamos a trabajar, más que porque la teoría no tenga vigencia por teoría en sí misma, por cantidad de contenido conceptual. ¿Sí? Entonces yo puedo analizar la ola, por ejemplo, en base a la teoría hipodérmica y la puedo analizar en base a las mediaciones, la puedo analizar en base a los estudios culturales, en base a el estructural funcionalismo, cada una desde su propia perspectiva conceptual. Y todas esas teorías y todos esos abordajes van a ser igualmente válidos, van a ser teorías que voy a considerar como teorías que conviven y coexisten hoy. Por más que, reitero, hoy en día de la teoría hipodérmica no se habla demasiado. Si yo tengo que analizar otras situaciones de comunicación, las puedo analizar desde el estructural funcionalismo tranquilamente, las puedo analizar desde todo lo que tenga que ver con las teorías de, que apunten a lo persuasivo. También puedo, como dije antes, analizarlo a partir de la teoría hipodérmica. Eso es lo importante. Cada teoría coexiste y convive con las demás teorías. ¿Sí? Retomamos con la idea de Torrico. Torrico toma el concepto de paradigma de Kuhn y le hace un cambio. Tengo el grupo de los ocho del sur que tiene que trabajar con el concepto de paradigma teórico-social, que es una de las variables que le da Torrico Villanueva al concepto de paradigma. Porque con Torrico ya nos estamos metiendo en el terreno de la comunicación. ¿Sí? Bueno, el paradigma teórico-social es una matriz racional. El marco estructurado de conceptos a la vez se puede mirar en una zona de la realidad para conectarlo científicamente. Bien. Entonces, el paradigma teórico-social es una matriz. ¿De qué características? Racional. Racional. ¿Qué significa matriz para Torrico? Es también un modelo. ¿Sí? Es un molde de donde se surge, hay un basamento epistemológico. Se utiliza el paradigma teórico-social para poder hacer los abordajes investigativos. Por un lado, voy a tener el recorte de la realidad que quiero estudiar y sobre lo que quiero profundizar. Y por el otro lado, es necesario tener un basamento epistemológico. Entonces, es muy importante que ustedes a la hora de poder abordar cada una de las distintas teorías de comunicación que vayan viendo de ahora en adelante, post primer parcial, tengan en cuenta cuál es la base epistemológica de las teorías. No todas las teorías, si bien coexisten, conviven y todo lo demás, tienen el mismo basamento epistemológico. ¿Sí? Como dice Torricos, las teorías de la comunicación son derivaciones de teorías sociológicas. Entonces, al ser derivaciones de otras teorías, que son las teorías sociológicas, y de ahí provienen las teorías de la comunicación, hay que tener en cuenta esa base sociológica como está constituida epistemológicamente. ¿Sí? Es decir, esa base de conocimiento por medio de la cual se va a conformar después la investigación. ¿Sí? Eso es el paradigma teórico-social. Otro grupo tenía que abordar el concepto de matriz disciplinaria, que es el grupo comunicadores. Sí. Matriz disciplinaria. Es similar, pero le agrega algunas cosas más. Exactamente. Entonces, yo tengo un paradigma que es una matriz. Es una matriz cognitiva, es una matriz racional. Es un modelo de conocimiento también, es un molde generador de distintas teorías que me van a servir a la hora de investigar. Necesito que me digan la definición de teoría que tiene el grupo ABC. Teoría. Que es conceptual, el basamento epistemológico, y una faceta que es la procedimental, es decir, esos conceptos los tengo que abordar a partir de las observaciones que realice de algún sector de la realidad. ¿Sí? Entonces, por un lado tengo estos paradigmas teóricos sociales que van a ser esos moldes en donde se generen y de donde surgen las distintas teorías, que esas teorías entonces van a tener la característica de hacer determinados abordajes de determinados recortes de la realidad. Fíjense cómo Torrico está haciendo un abordaje de la comunicación justamente como una ciencia, como si se estuviera investigando, ¿sí? Como si se marcara un objeto de estudio, un terreno donde se debe de abordar. ¿Y qué se necesita para abordar un determinado terreno? Se necesita una base epistemológica. Por eso toma el concepto de paradigma de Torricos. ¿Se entiende? Entonces, a partir de lo planteado por Torricos Villanueva, ya metido dentro del terreno de la comunicación, y a partir del planteo de Thomas Kuhn, y el abordaje que realiza Fer Díaz, tenemos una primera parte de cómo ver a las distintas teorías de la comunicación. ¿Sí? Y siempre tengan en cuenta ese basamento importantísimo epistemológico, desde donde hay que tomar cada una de las teorías. Y es donde vamos a hacer valer también el segundo aspecto que marca Torrico Villanueva, que dice que cada una de estas teorías están, pertenecen, a un contexto social histórico determinado. ¿Sí? Entonces, las teorías derivan de una matriz, de una teoría sociológica mayor, las teorías de la comunicación, y por otro lado, forman parte de un contexto histórico social, que es el contexto histórico social que les va a dar sentido a esa teoría, que eso es lo más importante también para tener en cuenta. ¿Sí? Ahora pasamos a el filósofo, ahora pasamos a Foucault. De Foucault yo les marqué tres conceptos. El concepto de verdad, el concepto de poder y el concepto de saber. Después vamos a ver cómo otra vez caemos a las teorías de la comunicación. Antes de avanzar con Foucault, que vamos a pasar a otro terreno, ¿hay alguna pregunta que tengan que hacer respecto de lo que estuvimos trabajando? Respecto de un día tópico. La frase es la aplicación en la práctica. Es la aplicación de lo conceptual a la observación. Y el autor dice que de la conjunción de esas dos facetas de la teoría es que se obtiene la cientificidad. Es decir, no se puede considerar científico solamente porque tenga un basamento epistemológico determinado. También es científico porque acá también se tiene en cuenta la observación de un determinado fenómeno, ¿sí? La investigación de un determinado fenómeno. ¿Qué me quería preguntar? Sí. No, a mí me quedó una duda cuando dijo lo de que hoy cualquier situación de comunicación se puede abordar desde cualquiera de las teorías, y eso es un pensamiento de la Capella. Claro. Por eso les damos el cuadro. Si no, no existirían visiones de la comunicación. Todas las situaciones de comunicación se pueden abordar desde todas las teorías. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? No van a abordar de todas las teorías, porque no nos da el tiempo. Lo van a abordar de algunas teorías. Pero si quisiéramos hacerlo con todas las teorías, lo pueden hacer con todas las teorías. ¿Cuál es el secreto de eso? Conocer la teoría. Tener esa base epistemológica, desde donde me voy a parar para poder abordar ese análisis. ¿Sí? Sí. ¿Por qué Torrico toma el concepto de Kuhn? No entiendo. Toma el concepto de Kuhn porque Torrico, primero que, como yo les dije antes, está haciendo un abordaje de la comunicación como ciencia. Kuhn es el epistemólogo que más trabajó con el concepto de paradigma y establecer qué es claramente un paradigma. Kuhn hizo infinidad de definiciones de paradigma. Lo que estamos trabajando nosotros con lo que da este día es solo una, que es la que nos sirve a nosotros para poder abordar esta parte de la materia. Hay infinidad de otros abordajes. De hecho, el mismo Kuhn, después, más adelante en su obra, también se desdice y se tira un poco atrás con el tema del concepto de la inconmensurabilidad. Nosotros lo recortamos en el momento necesario y lo trabajamos para la materia porque es lo que a nosotros nos sirve para poder abordar eso. Torrico entonces toma Kuhn por todo el trabajo que Kuhn hace con respecto al paradigma, ¿sí? Porque Torrico está haciendo el intento, está tratando de establecer por qué la comunicación, por qué la comunicación debería ser una ciencia que está en construcción. Torrico. Torrico dice que la comunicación es una ciencia en construcción. En ningún momento tampoco dice que la comunicación no es una ciencia, sino que para Torrico, y en base a todas las demostraciones que está haciendo, de hablar de un paradigma teórico social, de hablar de una matriz cognitiva, él está faltando un sustento epistemológico un poco más profundo para poder determinar que realmente la comunicación es una ciencia. Pero vos fijate que él delimita un objeto de estudio. Ese objeto de estudio, la cátedra, coincide con ese objeto de estudio. Está hablando del concepto de teoría, qué es lo que ustedes van a ver. Ese basamento importante epistemológico, pero también, y con la misma importancia, esa faz procedimental, esa confrontación de lo teórico con lo práctico. Y lo toman como base de su nuevo concepto de matriz teórico-social al concepto de paradigma de Kuhn. Sí. Determina la cientificidad, porque vos estás marcando, vos estás ahí teniendo, volvamos a teoría de la comunicación, tenés un marco teórico, un cuerpo teórico, y después tenés la parte práctica, la parte de investigación, la situación de comunicación, la problemática a abordar. Cuando nosotros decimos que la comunicación es una ciencia, con una dependencia epistemológica necesaria de esa ciencia, estamos hablando de que esa dependencia epistemológica constituye ese marco teórico, ese cuerpo teórico, perdón. Y después, por otro lado, tenemos el objeto de estudio y la metodología con la que se va a abordar ese objeto de estudio. Torrico dice, de la faz conceptual y de la faz procedimental, de la conjunción de ambas, tenemos lo científico. Es necesario, si no, no podemos hablar de ciencia. La ciencia parte de problemas. Esos problemas, ¿de dónde surgen? A partir de la observación, si voy a hablar, por ejemplo, del paradigma positivista, ¿no? A partir de la observación de determinados fenómenos, se comienza a determinar cuál es el paradigma que puede ayudar a resolver determinadas cuestiones que hay que resolver. La teoría de Newton, ¿sí? La teoría de Copérnico, todo lo que son las ciencias duras. Necesitan entonces de ese basamento conceptual, pero después, a través de la observación, se obtiene es la refutabilidad de la hipótesis o realmente confirmar esa hipótesis. Estoy hablando de paradigma positivista, ¿sí? No estoy hablando de otro paradigma. Eso es lo científico. ¿Alguna otra pregunta, duda con respecto a eso? ¿No? Lean en profundidad entonces los discos este día. Pasamos a Foucault. Básicamente nos centramos en los tres conceptos principales que plantea Foucault en ese pequeño texto que ustedes tienen, que se llama Verdad y Poder, que está dentro del libro Microfísicas del Poder. Y son tres conceptos que se tienen que entender en conjunto en realidad. Lo que yo hice de separar operativamente para los grupos, que un grupo trabaje el concepto de saber, que otro trabaje el concepto de verdad y otro grupo trabaje el concepto de poder, es a los fines prácticos, pero a los fines teóricos es necesario entender a los tres conceptos en conjunto: poder, verdad, saber, saber, verdad, poder, verdad, poder, saber, y todas las combinaciones posibles que quieran hacer. Porque son tres conceptos que se entienden en conjunto. Vamos primero a separarlos y después los vamos a unir para que ustedes puedan darse cuenta dónde está la relación de estos conceptos, ¿sí? Y por qué es importante entender estos conceptos en conjunto. ¿Quién tenía que trabajar el concepto de saber, que es el concepto más complicado en realidad que aborda Foucault? Se los di a ustedes. No es un cambio de contenido, no es una creación de una forma. lo que se plantea en el concepto de saber es lo que rigen los enunciados. Y bueno, escribimos esto que dice que contamos en parte. Y la manera es la que se rigen los unos a los otros para constituir un conjunto de preposiciones aceptables científicamente y ser verificada o invalidada mediante procedimientos científicos. Es más que nada el párrafo que encontramos sobre el saber, porque está todo como muy simplificado. Que no es un cambio de contenido ni una alteración de la forma, sino que más que nada lo que rigen los enunciados, pero que rigen los enunciados, cómo se rigen de unos a otros. Bien. Qué mala fui dentro del concepto, ¿eh? Sí. Sí. Es como no, pero todo muy ligado, ¿no? Porque claro. El poder está regido por la verdad y por el saber, pero el saber también como que produce poder. Ya lo dije. A ver, los efectos de poder. Está ligado. Exactamente. Exactamente. Lo que plantea Foucault, justamente, partiendo de esto que ustedes estuvieron tratando de identificar en el texto y trabajar, es cuáles son aquellos, por qué se plantea él, hay determinadas disciplinas, determinadas, sí, disciplinas, que en determinado momento histórico y social tienen como más fuerza, como más peso que otras disciplinas. Él dice y se plantea por qué se trata de entender este contenido, este saber de las distintas disciplinas, tratando de entenderlo desde un contexto económico, desligándolo del contexto político, que en definitiva es el contexto más importante donde hay que entender el saber. ¿Sí? Él plantea particularmente el concepto de la disciplina de la psiquiatría como disciplina. Y él plantea como que la psiquiatría no tiene un suficiente estatus disciplinario. No es lo mismo en aquella época, en aquel momento, antes del mayo francés, hablar de la psiquiatría que hablar de la medicina. Lo que él habla con respecto a los esquemas de continuidad y descontinuidad de cada disciplina. Claro, es decir, ¿por qué si en algún momento hay determinados contenidos de saber de ciertas determinadas también disciplinas que tienen más peso en el contexto social y cultural, cuál es el factor que hace que justamente sean esas disciplinas y esos contenidos los que sean más considerados como más importantes o aquellos a los que directamente no se les presente cuestionamiento? ¿Y por qué sí, por ejemplo, a la psiquiatría? ¿Cuál es la diferencia? Si en definitiva, contenido científico tienen todas esas disciplinas. Entonces lo que él plantea es, primero, que ese cuestionamiento, ese abordaje del saber, se hace alejado del contexto político. Y Foucault dice que no se puede hacer un abordaje de estas características, de este tipo de consideraciones en donde se está poniendo en cuestionamiento inclusive el rol, el estatus disciplinario de diferentes disciplinas de esa coyuntura en particular, de ese contexto determinado, alejándolo, separándolo del contexto político y a lo mejor haciendo un análisis más desde el punto de vista de lo económico. Si es justamente en lo político en donde se determina dónde están esos factores que son los que van a hacer que se produzcan estas distintas consideraciones, este avance del saber, estos discursos de saber. Y es justamente por cuestiones de poder, ¿sí? Un poder considerado desde el punto de vista no desde lo represivo, sino desde el punto de vista productivo. Entonces, como bien decían ustedes, no se trata del cambio de los enunciados, sino se trata de entender cuáles son, dice el autor, aquellas fuerzas que intervienen desde el exterior de la propia disciplina, que van a hacer que ciertos enunciados en determinados momentos se considere como enunciados verdaderos, como los enunciados que representan el conocimiento y el saber de determinada disciplina. Entonces, él aclara, no se trata de un cambio de paradigma, no se trata de un cambio de modelos de conocimiento, se trata de aquellas fuerzas que intervienen en la sociedad toda, que están presentes en determinados momentos sociales e históricos, que no están dadas justamente en el plano de lo económico, sino que se van a dar y se van a determinar a partir de cuestiones políticas, de intervención política, y tiene que ver justamente con esta red productiva que atraviesa todo el cuerpo social, que es el concepto de poder. ¿Sí? Es un entramado el poder está en todos lados, no hay lugar de la sociedad en donde no esté presente este entramado de poder. Como en toda sociedad, en todo contexto histórico determinado, vamos a tener en cuenta que este entramado de poder va a estar mucho más concentrado en determinados lugares que en otros. En nuestra sociedad, obviamente, que podemos determinar que estas concentraciones de poder las vamos a tener dentro de las distintas instituciones. ¿Sí? Distintas instituciones que estén ligadas con el aprendizaje, con la enseñanza, por ejemplo, la facultad es un entramado de poder. ¿Sí? Pero también el poder se puede analizar y se puede ver, se puede determinar y se puede abordar algo que también Foucault dice que se ha dejado de lado y que nadie en realidad hizo el intento de explicar cuáles son los mecanismos por los cuales transcurre y se va dando esa relación de poder. Todo, hasta el momento, dice él, hasta ese productivo y famoso macho francés, lo único que hacían era determinar el poder o denunciar el poder de uno o de otro lado. Pero ninguno realmente se preguntaba cuáles son aquellos mecanismos por los que funciona el poder. Y eso es muy importante para que tengan en cuenta. Esa red productiva que atraviesa todo el cuerpo social, que el autor dice que es productiva porque en realidad si se utilizaría el poder desde el punto de vista de la represión, el poder no sería considerado, no se le obedecería a ese poder. ¿Sí? Entonces, deja de lado la concepción jurídica del poder, tener en cuenta que al poder desde el punto de vista de lo represivo, para sí tener en cuenta el poder desde el punto de vista de la producción. Es decir, todos los ámbitos sociales, en todos los ámbitos sociales están estos entramados de poder. ¿Cómo funcionan esos entramados de poder? ¿Cómo funcionaron los entramados de poder para darle estatus o no a una determinada disciplina? ¿Cómo funcionan hoy los entramados de poder para dar más importancia y mayor estatus disciplinario a un tipo particular de disciplina y no a otro? Porque socialmente tiramos abajo nosotros mismos ciertas disciplinas y se valoran en la sociedad otras tantas disciplinas, tal vez mucho más aquellas que están relacionadas con las ciencias duras. ¿Por qué se discute el estatuto de cientificidad a las ciencias sociales? ¿Qué tiene que ver el poder en todo esto? Todo tiene que ver. ¿Sí? Todo tiene que ver. Este entramado de poder está presente en absolutamente todos los lugares de la sociedad. Como más adelante vamos a ver que Verón dice, todo en la sociedad es sentido, no hay nada que sea ajeno al sentido dentro de la sociedad. De la misma forma, nada es ajeno a las relaciones y a los entramados de poder desde el punto de vista de Foucault en la sociedad. ¿Sí? Volviendo entonces a los mecanismos de cómo funcionan estos mecanismos de poder, vamos a trabajar el concepto de verdad. Hay un grupo que tiene que trabajar el concepto de verdad y hay otro grupo que tiene que trabajar los cinco rasgos característicos que determina Foucault como los más importantes, y él habla de la economía política de la verdad. ¿Por qué la llama así? Porque él dice que toda sociedad tiene su discurso de verdad. Toda sociedad tiene aquellos discursos que toma como discursos verdaderos y aquellos discursos que toma como discursos falsos. ¿Sí? Entonces, es cada sociedad la que de alguna forma administra, por así llamarlo, este tipo de aceptación o no de los discursos que se van dando, que van transcurriendo y que van trascendiendo dentro de los distintos estamentos sociales, dentro y a través de las distintas instituciones. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar el concepto de verdad. Acá. Sí. Sí, no hablo de lo económico. No. Cuando Foucault habla de la productividad de ese concepto, habla de la producción de enunciados. Habla de lo relacionado a la producción de enunciados. Esa producción de enunciados puede tocar un aspecto económico también, por supuesto, pero no se refiere a lo económico. Bueno, chicas, acá. El grupo... Comunicación 1. Sí. ¿Alguien me llamó? No, le quería decir que a mí solo se acaba de poder, pero ya lo... Lo dije yo, le terminé todo. ¿Hay algo más que yo no haya dicho, que ustedes hayan puesto? Porque si no, lo pueden decir porque sirve como complemento. Pero no es trabajo en vano, ¿eh? No es trabajo en vano. A ver, bueno, acá este grupo que son, este grupo, el óvalo, el óvalo, van a profundizar un poco más con respecto a la concepción negativa del poder, ¿sí? A ver. No, que él separa, no separa el concepto del poder del concepto de represión, porque adjudica una concepción negativa al identificar el poder a una ley que prohíbe a una fuerza de producción, a una instancia negativa que tiene como función reprimir. Claro, es lo que piensa él. Si diría que no, no tendría la aceptación, no es la aceptación. En realidad sí se aceptan a nivel social discursos como verdaderos y discursos como falsos. Pero si soy algo represivo, lo represivo le quita esa producción de enunciados. Lo represivo dice no, es prohibitivo, es una concepción jurídica y se terminó. No hay mayores posibilidades. Sin embargo, la apertura que hace Foucault es justamente una apertura tan interesante desde el punto de vista de por qué se producen los discursos en la sociedad, los discursos, los enunciados. Tengan que ser enunciados científicos o cualquier otro tipo de enunciados que se dan dentro de la sociedad. Si fuera algo prohibitivo, eso no se daría de esa forma. ¿Sí? El concepto de suceso. Él toma el concepto de suceso porque al hablar de esta concepción de poder y al trabajar el concepto de poder como una red, como un entramado, al concepto de suceso le está quitando importancia, porque no es que de pronto el suceso pasa porque fue un accidente, ¿no? Él entiende el concepto de suceso como algo que acontece de forma ocasional. Todos los cambios que se dan a nivel social no se dan porque existan los sucesos. Se da porque está ahí operando un entramado de poder que va a determinar cuál es la verdad o cuáles son los discursos que se vayan a considerar como verdaderos en un determinado contexto social y que son los que van a determinar también cuáles son los saberes y cuáles son los enunciados que van a tener peso y asociar. El suceso no lo atribuye a algo que se dé como un cambio desde lo profundo, desde los mecanismos internos de funcionamiento social. El suceso lo toma como algo que viene de afuera, como algo que tiene que ver más como con lo externo. ¿Sí? Sin embargo, el poder es un entramado que va dentro de todos los distintos aspectos de la sociedad. Y donde hoy trabaja el tema del suceso como un concepto que nosotros tenemos que estudiar, lo toma. Yo sabía que vos me preguntabas eso. Pero yo no te puedo decir no. No, yo sé que obviamente lo vamos a ver, pero quería saber si apuntabas. Yo no vi el concepto de suceso para que lo trabaje ningún grupo. Con lo cual, infieran lo que quieran. Yo también les dije que este ejercicio de dividir conceptos por grupo les da un anclaje a ustedes para que ustedes puedan tener una orientación de cómo abordar los textos. Si yo no le di el concepto de suceso, no quiere decir que me emocione si alguien me habla del suceso relacionándolo con algún otro concepto que se pida. Está perfecto que lo haga. No puntualizamos básicamente en el concepto de suceso porque nosotros consideramos que lo más importante es hablar de poder, de saber y de verdad. ¿Sí? Está bien igual que sepan por qué el autor aborda el concepto de suceso. Bueno, yo entendía que era un concepto más lento, el utilizado de suceso para explicar determinada cosa. No, porque el concepto de suceso se lo da, no lo aborda él directamente, se lo pregunta. El entrevistador le pregunta sobre el suceso. Y él habla del suceso. No es que él diga porque el suceso permite que las redes de poder tengan tal y tal abordaje. Le preguntan a él. Está perfecto. Y cuando leen el texto lo tienen que leer completo, no lo leen en parte. Lo que se hace acá es una orientación para que ustedes focalicen sobre ciertos conceptos que para nosotros son claves y sepan. Bueno. Verdad. Bueno, para Foucault la verdad no está fuera del poder ni sin poder. Silencio, por favor. La verdad de este mundo está producida aquí gracias a múltiples imposiciones, tiene efectos reglamentados de poder. Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de la verdad. Es aquello que funciona como verdadero para la sociedad. Además el autor dice que existe un combate por la verdad, o al menos alrededor de la verdad. Una vez más, entiéndase bien que por verdad no quiere decir el conjunto de cosas verdaderas que hay que descubrir o hacer, sino el conjunto de reglas según las cuales se discrimina lo verdadero o lo falso y se ligan a lo verdadero efectos políticos de poder. También, bueno, él aclara después que por verdad hay que entender un conjunto de procedimientos reglamentados por la producción, la ley, la repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados. La verdad está ligada circularmente a los sistemas de poder que la producen y la mantienen, y a los efectos de poder que induce y que la acompañan. Bien, entonces, la verdad no se aborda acá desde un punto de vista filosófico. ¿Sí? No se está haciendo el planteo de qué es la verdad. Acá lo que se está diciendo, lo que está diciendo Foucault, es que la verdad hay que tomarla como ese conjunto de reglas que nos permiten tomar, diferenciar, aceptar o no aquellos discursos y otros discursos no. ¿Sí? Cuando tomamos y consideramos discursos verdaderos, cuando socialmente se consideran determinados discursos como verdaderos, en eso, en todo ese funcionamiento, están los efectos del poder. ¿sí? Estos son los distintos mecanismos de poder que van operando y que son los que van a permitir que se consideren ciertos discursos como válidos y otros discursos como no válidos. ¿Sí? La verdad refleja en sí misma, estos discursos verdaderos reflejan en sí mismos el poder. ¿Sí? Por eso es que no se puede entender a la verdad alejada del poder. No se puede entender al saber, entonces, volviendo al primer concepto que empezamos a trabajar, lejos del poder. Porque es el poder el que va a determinar cuántos discursos van a ser aceptados como verdaderos en una determinada sociedad, cuáles son aquellos conocimientos que van a tener más fuerza que otros conocimientos, que no son menores, pero que por cuestiones de poder van a ser menos considerados. Vuelvo a la teoría hipodérmica. Son efectos del poder los que determinan que tal vez se le quita presencia, se le quita profundidad a la teoría hipodérmica como teoría. Van a haber determinados discursos, determinadas aceptaciones de discursos verdaderos que en algún momento histórico, social, político, le dé más fuerza a la investigación administrativa de la comunicación que a otro aspecto de la comunicación, de la investigación comunicativa, como puede ser, por ejemplo, el abordaje de la teoría crítica con su basamento de materialismo histórico. ¿Se entiende? Las teorías de la comunicación son todas convivientes dentro de un momento histórico social determinado. Pero acá llegamos a Foucault. Pero las relaciones de poder que se entretejan dentro de esas determinadas sociedades van a hacer que ciertas teorías tengan más peso que otras. ¿Se entiende entonces cuál es la relación de estos tres autores que estuvimos viendo con las teorías de la comunicación? ¿Por qué está Kuhn abordado por Esther Díaz? ¿Por qué trabajamos a Torrico? ¿Por qué trabajamos a Foucault cuando hablamos de las distintas teorías de la comunicación? Eso es básico para que ustedes lo puedan abordar a lo largo de toda la cursada de la materia. Es una de las posturas fundamentales de la cátedra. ¿Sí? Las teorías de la comunicación coexisten, conviven, ninguna supera a otra. Todas conviven en un determinado momento histórico, pero en ese determinado momento histórico social va a haber fuerzas de poder que van a determinar que determinadas teorías tengan o sean más consideradas, o sean más revalidadas que otras teorías. Lo que no significa que las otras teorías no tengan importancia. De la misma forma, ustedes tienen que ver ese cuadro de las visiones de la comunicación. Tienen las dos posturas. Una no es mejor que la otra. Con esto derribo, o intento derribar el mito de, y espero no encontrar ningún parcial que diga esto, que la cátedra adhiere a la visión de la comunicación como fenómeno cultural. La cátedra les brinda las herramientas para que ustedes tengan todas las teorías a mano. Por cuestiones de tiempo, nosotros consideramos que hay, y sí hay una cuestión de poder ahí, en donde le damos más profundidad a algunas teorías que a otras, pero todas son igualmente válidas. Ese es el tema. ¿Sí? Retrocedo al concepto de verdad y voy a los cinco rasgos característicos de la verdad en una sociedad. El grupo, la primera mirada. La primera mirada, ¿dónde estamos? El grupo, la primera mirada. ¡Ah! No. Bueno, a ver. La verdad está centrada en la forma del discurso científico en las instituciones que lo producen. Eso ya lo estuvimos hablando, ¿sí? en las instituciones es donde está más centrada todas las relaciones del entramado de poder. ¿Sí? Lo que no quiere decir que fuera de las instituciones no haya entramado de poder. ¿Qué más? Está sometida a una constante administración económica y política. Tres, objeto bajo formas diversas de una inversa dimensión y consumo. Dice cuatro, producida y transmitida bajo control indefinido de algunos avales políticos y económicos. Y cinco, sería núcleo de la cuestión de todo debate político y enfrentamiento. La lucha por la verdad, la lucha por el poder. ¿Sí? Según se ve y cómo está establecida esa lucha por el poder, es cómo se van a ir dando los distintos discursos a partir de estas instituciones, en donde se centra y se concentra justamente estas dimensiones de poder. ¿Sí? Bueno, sé que fue bastante por hoy, hay muchos conceptos que se dieron. Y a mí lo que me interesa es que ustedes, si tienen alguna pregunta que hacer con respecto a esto, aprovechen ahora y me hagan la pregunta, si es para todos mejor, así les puede servir a todos. ¿Sí? Una duda que tengo con respecto a lo que aquí la comisión de justicia con respecto a la ideología, que da menos importancia desde el punto de vista cultural, sí. Porque él se define como anticulturalista. Por ejemplo, pero hay algo que no me queda claro. Históricamente, las ideologías tienen, están acompañadas, digamos, por el poder en el sentido de imponer, incluir y destruir ciertas verdades, por ejemplo, la circulación de la sangre por ser muerto, fue sacrificado, la afirmación de cualquier, digamos, científico de la época, que estaba reclamada siempre, cualquier régimen, sea capitalista, comunista, lo que sea. Sí, lo que pasa es que él dice que él asocia, para él hablar de ideología es asociar a una a personas con la ideología, ¿no? Y que la ideología justamente él considera que es lo contrario de la verdad. Y ahí está el contrapunto de por qué él focaliza en el social, más que en las personas, o en lo que pueda determinar una persona o un grupo pequeño de personas que mantengan una determinada ideología. Porque él va más allá de eso, y es el funcionamiento social. Cómo funcionamos socialmente es a través de los entramados de poder. Entonces, por eso dice que deja de lado la ideología. En ese aspecto, de ideología se puede hablar cantidad de cosas, se puede hacer cantidad de distinciones. Él no se mete con la ideología. Él prefiere hablar de la sociedad, más que nada, del funcionamiento social. ¿Sí? Si bien en estas represiones, además hay otra cosa que responde a lo que me preguntaste, en lo que vos me diste como ejemplo tenés la concepción negativa del poder. Y él está relegando esa posición negativa a una posición de producción. Entonces, yo entendí, pero esencialmente yo entiendo que la cultura del poder es justamente la imposición de cierta, de cierto dominio. Y eso se da por las buenas o por las malas. Él habla de las buenas. Claro, y él habla de la circulación de los discursos, que la sociedad, es la sociedad la que considera esos discursos verdaderos. Es por las buenas, no es por las malas. Y que no nos damos cuenta de que pasa todo esto, de que todo este mecanismo se da en el funcionamiento social. Nadie se preguntó ni nadie se cuestionó cómo se daban esas cosas. Las cosas estaban y nadie se puso a profundizar en por qué estaban. Y él es el que las preguntó. Por las buenas como sinónimo de la parte del aspecto productivo. Dejando de lado lo represivo. Se puede entender que yo acepto algo, con las buenas, pensando que eso me va a generar un bienestar cuando, exacto, en definitiva, yendo más a lo profundo, eso en realidad me está generando a mí una dependencia hacia un poder que yo quizá no me dé cuenta. Exacto. Eso se refiere, a eso se refiere. Exacto. A lo que genera placer, por ejemplo. Exacto. Vos aceptás ciertas condiciones. Yo las veo como buenas. Como buenas. Forman parte de tu vida cotidiana. Forman, son parte constitutiva de tu vida cotidiana. Tiene mucho que ver con el neoliberalismo, como se instaló en cierto lugar. Exactamente. Hoy en día se acepta el discurso del consumo. El discurso del consumo. ¿Sí? Alguien tal vez se puso a pensar por qué, en cuanto se produce un estreno de una película que tuvo marketing a cantidades, se va inmediatamente a ese estreno de esa película. ¿No? El cinéfilo no va. El cinéfilo no va. Pero volviendo al consumo, no hay lugares en los cines, ¿sí? Todo el mundo está apurado y por poco, tipo dibujo animado, pegarse puntapiés y codazos para ir a ver esa película. Esa necesidad de consumo. Algunos se la cuestionan, hay muchos que la cuestionan, a Dios gracias, que son de donde surgen otros tipos de discursos también. La política plantea que la problemática no es tanto ideológica, sino de ir más allá y ver el funcionamiento, del poder. El funcionamiento social. ¿Cuántas personas que tienen al consumo, que tenemos al consumo incorporado en nuestra vida? Lo obramos en pos de ese consumo y tal vez no lo cuestionamos. Y lo defendemos. Pasó para el último mundial, ¿cuántas televisiones plasma 42 pulgadas se vendieron? Yo me compré una. En mi casa se compraron. Yo no quería. Era, fue masiva. Era tenerla. Había que tenerla. ¿Sí? Y ahí nos quitaba una marca. ¿Cuáles son esos mecanismos que hacen que todos tengan esa necesidad de tener un LCD en la casa? ¿Lo veías a partir igual? ¿No lo veías con esa televisión? ¿Eh? Ahí está el punto. El punto tiene que ver más que nada con el funcionamiento de la sociedad. Lo que nosotros consideramos como discurso verdadero, no es que nos ponemos a hacer un análisis, esto lo voy a considerar como verdadero y esto no lo voy a considerar como verdadero. Socialmente está considerado como verdadero. ¿Sí? Y tal vez que no haya cambio de considerar ese discurso como verdadero hasta tanto no se cambien las distintas relaciones de poder. Tal vez el poder, esa malla reticular, esa red productiva, se haga más tensa en otro lado de la sociedad. Entonces, a partir de ahí van a surgir otros discursos. ¿Sí? Fíjense la confrontación entre si lo de Clarín fue un bloqueo o si fue un problema en donde tuvo su intervención el gobierno, o si fue un problema sindical. Algo dice. Algo dice. Dicen que, bueno, también, eso hay que tomarlo muy con pinza, ¿no? Alguien negociando. El mismo diciendo, yo quiero 3 millones de euros para mí y de mi gobierno para mi mujer porque lo pidió. Ahí están los discursos y los contradiscursos. Es decir, en este momento no hay unos únicos discursos verdaderos. Hay muchos discursos que van circulando y que van trascendiendo lo social y que ¿vas tomando o no vas tomando? Yo tomaba la verdad de que era un conjunto de medias, la verdad que si venía por este, hay que matar. Ah, bueno. Y hay discursos que lo tienen. hay unos únicos discursos. No hay únicos discursos que transcurren y que trascienden en la sociedad. Hay muchos discursos. No vamos todos para acá y todos para allá. ¿Sí? Hay que dividir el recorrido y ver si te vas para acá, si te vas para acá, si quedas acá a observar a ver qué es lo que pasa. Esos son los mecanismos de poder también. ¿Sí? El poder se lo otorga a la sociedad. El poder, exactamente, se lo otorga a la sociedad. Es como en la comunidad científica, por medio del consenso se le otorga a la de algún discurso. La comunidad científica dice, es este el discurso que va. Bueno, pero por ejemplo, en la sociedad también es parecido, porque la gente acepta esa verdad como la verdad y no otra. Pero no hay consenso. No hay consenso. Es la sociedad. No, no, sí. Sí. Quería decir algo con respecto a Clarín. Sí, a ver. Clarín tiene dos plantas de presión, una en Buenos Aires y otra en Rosario. Sí. AR son dos plantas. Ajá. Y el único lugar del país en donde no hay robo Clarín ese día fue en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. El resto del país tuvo. Tuvo, exacto. Sí, sí. ¿También? ¿Es casual? No, por supuesto. No, claro que no. Y también se hablaba de que había otras vías, otras puertas por donde se podía distribuir el diario. No era que le bloquearon absolutamente todo. Esos son otros discursos. Por eso. Hay que ver cuál de todos esos discursos son los más. Tal cual.